yo pertenezco a una agrupación que se llama El Mate, que somos el actual centro de estudiantes, y venimos con 190 chicos de Córdoba. Hay, creo que no me equivoco, también de Río Cuarto, hay 15, y hay una chica de Dian Funes. Y de Santiago del Estero. Y de Santiago del Estero, otros chicos más. En total somos 190 chicos que venimos. ¿Fueron armando un colectivito? Sí, fuimos armando, son cuatro colectivos que salieron de Córdoba. Así bien. Que ahí. Pensamos que iba a ser solamente un colectivo y fueron cuatro al final. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Es primer CONAEM para muchos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué les pareció el congreso hasta ahora? A mí, bueno, como es el primero, viste, todo es bueno, digamos, parto desde ese punto, digamos, ¿no? Así que, no, me gustó mucho, muy lindo toda la onda acá y el ambiente, digamos, como que es a lo que a uno aspiraba, ¿no? O puede llegar a aspirar como futuro licenciado, como estudiante, ¿no? Encontrarse en determinados ámbitos que tal vez antes no se mostraban, políticos dentro de nutrición, de un montón de espacios, ¿no? Pero bueno, eso también.